fechas, vanas y comerciales, pues ya tenemos el primero, bueno, tenemos el 10 de mayo, tenemos el 14 de febrero. Exacto. Y tenemos Navidad y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que no hay que olvidarnos que esta lucha es por los derechos humanos, sobre todo por los derechos de igualdad de las mujeres, porque aún en este momento la mujer es más explotada, se exige más de ella en el trabajo y supuestamente hay ciertas actividades en las que todavía no te contratan si sos mujer. Entonces creo que en un país tan machista como Guatemala, vale la pena resaltar que nosotras como mujeres que somos, independientemente de nuestra tendencia política o ideológica, pues tener siempre la lucha clara sobre la justicia, la igualdad como ser humano que sos. Claro, y recordar que a pesar de las fechas en las que estamos, 2016, el abuso a las mujeres no ha terminado. En esta semana asesinaron a una líder, una defensora de las mujeres de los pueblos indígenas. Ella era Berta Cáceres. Es una situación indignante y muy fuerte, una situación muy fuerte para todos los países del mundo, porque ahí es donde nos damos cuenta de que todas aquellas personas que quieren ayudar, que quieren abrir las mentes, que quieren liberar lo que está pasando, las injusticias, el mismo sistema, me atrevo a decir, el mismo gobierno de cada país se encarga de eliminar a estas personas, porque son una amenaza para ellos. Entonces, qué difícil, y cuándo es de que el pueblo va a despertar y se va a dar cuenta de estas cosas. Necesitamos armar una verdadera revolución y empezar a tomar cartas en el asunto. Es que realmente es demasiado y sí, realmente asusta y hace que otras mujeres tengan miedo de decir, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué me voy a meter? Yo sé que cuando en Guatemala se escucha, vamos a armar una verdadera revolución, bueno, hay quienes de cierta edad se les para los pelos de punta y dicen, ay, no, esta muchachita no sabe lo que está hablando, Dios mío, Dios santo y bendito. Pero miren, pues, la verdadera revolución no es que vamos a agarrar un cuchillo, una granada, una pistola. Bueno, si hay que hacerlo como joven, uno lo hace. Una revolución de educación. Pero una revolución de conciencia, de educación. Hay tantas formas de hacer revolución, tantas formas de dar mensaje y tantas formas también de romper esquemas, que creo que está en nosotros mismos hacer una revolución interna para después poder ser el molde de una reproducción de la revolución misma, ¿verdad? Claro, y a veces yo me pongo a pensar de que, como muchas veces se dice, la educación empieza en el hogar, también no tenemos que centrarnos solo en que debemos educar ahorita a los niños porque son el futuro. También los papás se deben educar y darse cuenta de la educación que está tan limitada y que nos enseñan cosas, y cuando creces te das cuenta de que te dijeron un montón de mentiras y creces. Sí, como en la primaria, ¿verdad? Nunca te dijeron que aquí hubo guerra, nunca te dijeron nada. Vos llegas a primero básico siendo un gran ignorante y estúpido, te graduás. En mi caso, yo me gradué en otro país, ni siquiera me fui de primero básico, no supe nada sobre la historia de mi país. Cuando regresé, resulta que aquí una gran matazinga que yo ni me había dado cuenta, porque como yo me había, bueno, yo soy crecí en los 80s y entonces todavía viví un poco eso, pero como niño vos vivís en otro lugar de tu mente, ¿verdad? Te ocultan muchas cosas, y si la información de la educación, como decís vos, es manipulada, ¿qué podemos esperar de jóvenes profesionales que ni siquiera tienen conocimiento de la historia misma de su país? Claro, y se dejan llevar por cualquier cosa que les cuenten y, bueno, o por la misma manipulación educativa ahora a nivel universitario, ¿va? Ajá. De primero era colegio y ahora depende qué universidad vas, quién te manipula. Ajá. Entonces, exacto, también joven, despierta, ¿cómo era? Participa, despierta y acciona. Algo así era, pues la vamos a cranear al rato y les decimos. Bueno, entonces, para no aburrirlos con tanta plática. Ah, sí, bueno, vamos con música. Entonces, ahorita viene I Love Rap. De Gabilonia. Ajá, Vida Rápida. De Nachi, Desplante, CPU. Zetapu. Y Antipatriarca de Anita T. Hughes.

protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, ¿qué tal estuvo el rap? Espero que les haya gustado, poniendo un poquito de tono. Otro día vamos a tener más tiempo. Poniendo un poquito de huevos. Cabal. Bueno, hoy tenemos acá invitado a Vivari Pachuli. Entonces lo vamos a estar aquí molestando con unas preguntas. Poniendo un poco de huevos otra vez. Claro, poniéndolo en evidencia. Nada, son mentiras. Poniendo los huevos en la bueno, situación. Y siempre hablando del mismo tema sobre el abuso a la mujer. ¿Vos qué podrías decirle a esos chavos, por ejemplo, que andan en la calle diciendo vulgaridades? Ya no piropos, porque eso ya no existe, sino que son vulgaridades. Eso ya no existe. Y también que son abusivos y también les van metiendo mano a las chavas en la calle, en el bus, en el sí, escuela. Porque todavía te quieran, ¡ay, qué lindos ojos tiene, reina! Mínimo. No es que lo quiera oír, babos. No es que yo le esté pidiendo su opinión no sobre mis ojos, feo, ¿va? No es tan denigrante como cuando te dicen... Cuando te dicen todas esas patanas de que te voy a hacer así, ajaja, y ahí sí, ya va. Y vos como hombre y como papá, ¿qué pensás de eso y qué mensaje le sí, puedes como dar a la hombre, gente? Cabal, y papá, vamos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Divari Pachuli del Underground. La verdad, el tema es muy importante. Yo lo que pienso es de que, como dice Mai, se ha perdido eso del piropo, ya no existe, ¿verdad? Ahora son puras vulgaridades y puras como que morbosidades, ¿verdad? Entonces, yo lo que pienso es de que tiene que ver mucho en cómo creció el niño o qué tipo de educación le dieron, pues. Por ejemplo, también la televisión, hablamos de la televisión, ¿qué es lo claro. que pones a ver a tus hijos en la televisión? Si los ponen a ver... Música. La música también, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, entonces van creando ese como que morbo o ese... Esa hazaña, ¿verdad? Ajá, ese tipo de educación, no, yo lo que pienso es de que no es buena. Por ejemplo, ciertos programas en televisión que... Tienen morbo, pues, como combate, que se suben encima, que le chupan no sé qué. Todo eso lo miran los chupa. Niños. Uy, no. Y, o sea, manchan su, como que la inocencia, ¿verdad? Ya les sí. empiezan a meter el morbo. Después ellos actúan así, pero porque ni modo, ¿va? La como mente de ellos... Como video de los negritos así, como... El negrito y la negrita bailando reggaetón. Ajá, ¿no? Ajá. Que son unas cosas que uno dice, mano, tenés porque tres años y tenés 12. Sí, o sea, lo que miran en las caricaturas, en los videos de sus artistas favoritos. Y lo que favoritos. Los mismos papás lo ponen a bailar porque el papá, ay, sí, dale, dale, sí, así. Y sí. ponen a la nena ahí para que le den cuatro, ay, Dios. No, y tiene razón. Y a veces los padres lo hacen inconscientemente. Por ejemplo, bueno, que para que se distraiga un rato o para quitármelo encima un rato y tener tiempo para hacer yo mis cosas, le pongo la televisión, cualquier cosa, ¿verdad? Para que el niño se entretenga, pero inconscientemente no saben que pues les está haciendo como que un daño desde a temprana edad. Y cuando crezcan, vienen con eso, ¿verdad? Que miran una chica y ya traen, se les viene encima todo el morbo que ya han visto por televisión y por todos esos medios, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Sí, hombre, qué complicado bueno. eso también, que la televisión, todos los medios de comunicación que hay, no solo en Guatemala, no dan un mensaje positivo y tampoco te informan de lo que realmente está pasando pues en Guatemala, en el país, sino que te están distrayendo con estos programas que no traen nada positivo, pues que más bien te distraen y te hacen perder el tiempo. Bueno, yo creo que la educación es súper importante porque si tenemos en nuestra mano una vida y en es nuestra caso la nuestra o la de alguien más, pues creo que lo ideal es tener la forma más limpia, pura y natural, quisiera uno, de ser como ser humano o de ser, ¿verdad? Entonces, es bien, bien complicado. Creo que como hablamos de la educación desde la primaria y secundaria, universitaria, es bien manipulada y que está en nosotros mismos desaprender para aprender como adultos, y si somos padres o madres de familia, pues ya tronarnos esas cadenas y esas bases mal hechas y poder aprender otra vez y enseñar cosas nuevas y positivas a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros propios amigos y compañeros, porque esa es la idea del el mensaje de nosotros como artistas, comunicadores, escritores, raperos, filósofos, lo que sea que seamos, pero esa es nuestra tarea, ¿verdad? Como personas que tenemos un ideal. Entonces, bueno, también le doy muchas gracias a la gente como Marvin Mota, que nos apoya siempre. Le damos un saludo ahí, espero que nos estés escuchando. También Sebastián Gucumatz, que me dio muy buen comentario sobre el programa. Muchas gracias. Gracias, buenísima onda. Sí, y espero que tanto gente como ustedes que están en el medio, aunque no sean precisamente el hip hop, les guste el tema que estamos tocando, que lo compartan y que, bueno, sigan siempre en sintonía. Nosotras somos Kunti Shao, Maide Rimas, esto es Colectiva Urbana. Claro, y si ustedes conocen a alguien que pueda recomendarnos, que pueda venir a compartir buena información, nos pueden escribir o nos pueden mandar el link. Ya próximamente vamos a tener Twitter, es que nos estábamos enfocando un poco en las páginas, pero vamos a tener Twitter y un correo donde nos pueden comunicar, y próximamente un canal de YouTube y todo eso que hay en Gmail. Okay, entonces nos vamos con más música. Esta es Nietzsche de MC Magia. Magia MC de Cuba. Tenemos también a Qué Grande Ser Mujer de Gabilonia. ¿Y con quién más? Dinoe. Y al final, Camino Solo de Zetapu. Eso es dedicado a toda nuestra familia cubana. One love. Sigue para adelante, nunca para atrás. Magia MC. Voy a enseñar lo que escondido está a la vista de todos. Este es el modo. Soy lo que mi imagen muestra. Negra mujer, vas a ver que hago magia con las letras nuestras. Diestra maestra, entra despejando dudas. Suda Cuba, que vengo chocolate cruda. Dando pluma, corazón y micrófono. Otra gente hablan de plomo, pero yo aguanta. Un ramo de flores se adelanta y canta aquí en Tierra Santa. Así, así como van, van, pero no tan a los Juan Formel. Yo le vengo dando bomba a lo que ayer plasmé en un papel, por cierto, un poquitico acelerá. Hay quien no acepta que eche aquí para, sin bailar a golpe de batá. Nietzsche, así nací en sí, pa' todo el mundo aquí, Made in Havana City. Y tú sabes cómo estoy, que no creo en nada. Nietzsche, así nací. No te extrañes, soy mambisa, por eso tengo el pico firme, firme. No pienso irme nunca de este campo. Voy a seguir el mambo chambo, regalando canto y patos.

Entonces estamos introduciendo esos ritmos para la gente, ¿verdad? También porque se está moviendo este género aquí, y no solo el género, sino como que la cultura reggae dancehall también, con los Dancehall Queen Contest que han habido últimamente, y pues contentos, estamos contentos con los resultados tanto de el material como los eventos que van a venir próximamente, ¿verdad? Bueno, contanos sobre tus eventos entonces. Bueno, pues vamos a estar el 19 de marzo, sábado 19 de marzo. Puño Arriba se llama el evento en el que vamos a estar ahí presentándonos. En ese evento vamos a estar presentando los nuevos temas. Vamos a estar ahí con productos también a la venta, como CDs, camisetas, gorras, playeras y todo para todo el público que llegue. Y el 20 de marzo también vamos a tener el Dancehall Contest. Voy a estar actuando con mi compañera Kunti Shaw. Tenemos preparado ahí un buen show de Dancehall Music para toda la gente. Van a estar las Dancehall Queens y se va a poner muy prendido, así que los esperamos. Voy a repetir las fechas para que tomen nota. Entonces tenemos Puño Arriba, sábado 20, perdón, Puño Arriba, sábado 19 de marzo, y 20 de marzo el Dancehall Queen. Entonces los esperamos, vamos a estar presentando ahí el nuevo material. Eso, vamos a tener la presentación de nuestra nueva canción, que es un remix de una canción algo viejita, que se llama Chocolate y Mandarina. Este es un remix en Dancehall con Divari Pachuli. También vamos a tener la presentación de un video, que es el de La Santa, y que espero les guste. A partir del 20 de marzo ya van a encontrar el video también en las redes, en YouTube, en Facebook, igual que la canción en SoundCloud, y la pueden descargar. Entonces esperamos que lleguen tanto al toque del 19 al 20, y May también trae la información sobre un toque que va a ser esta semana. Claro, así es. Hoy a la 1:00 p.m. empieza el evento de Somos Guerreras, donde vamos a estar varias MCs acá de Guate. También vienen Acure de Costa Rica, Audrey Fong de México y Aina Juana, que es buenísima, buenísima, me llega un montón, igual que todas, ellas de Honduras. También viene una DJ de Honduras que se llama Chris Smith. Entonces, bueno, esperamos que se lleguen, va a estar buenísimo. También van a haber batallas de biggers, van a haber más de 5 grafiteras, creo que como 10 grafiteras pintando unos murales por allí. Entonces, los esperamos hoy a la 1:00 p.m. Cuesta 30 quetzales la entrada, para todo público, hombres y mujeres. Y bueno, también hoy es el último día de las inscripciones a la batalla de maestros. Entonces ahí los mejores freestylers que hayan y que tengan las ganas de irse por el puesto número 1, entonces inscríbanse, va a estar buenísimo, y esperen más información de este toque. Y bueno, ¿qué más nos puedes contar, Divari? ¿Cómo ves vos que está el movimiento ahora cada vez más grande, cada vez más toques? Pues ha crecido y han surgido nuevos MCs, nuevos B-Boys, ¿verdad? Que han llevado a otro nivel esto. He estado viendo ahí las últimas batallas, los últimos eventos, de todo, y pues sí, contento, ¿verdad? Porque también se ve que la juventud se está enfocando en algo bueno, ¿verdad? No en la delincuencia y no en malos actos, ¿verdad? Entonces eso también satisface como artista, que la juventud se involucre más en el arte que en cosas malas, pues, como dice uno de padre, en malos pasos, ¿verdad? Y pues muy bueno que siga creciendo esto y que llegue todo. Bueno, y esta es la parte más triste del programa. El programa llega a su final. Gracias por sintonizar, gracias por estar apoyándonos, y una hora se nos hace muy poquito. Esperamos más adelante poder tener un poquito, aunque sea media hora más, y de todo depende de ustedes. Por favor, cualquier comentario, por favor, cualquier cosa, escríbanos. Ahí está nuestra página, manden un mensaje, pongan comentarios en el muro, eso queremos, que haya participación también de parte de ustedes. Y a toda la gente que nos apoya, muchas gracias. Gracias de primero a nuestra casa, Casa Roja, y a la Radio Urbana, que son los que nos tienen aquí presentes. Bueno, entonces, lastimosamente tenemos que irnos, pero recuérdense que tenemos las fiestas hoy a la una, el de hip hop de solo mujeres, tenemos Puño Arriba 19 de marzo, sábado, y 20 de marzo, Dancehall Queen Contest. Así que ya saben, somos Divari Pachuli, Kunti Shao y May de Rimas. May de Rimas, y aquí está el balancito, diga, Dios Balán. Dios Balán. Diga, Colectivo Urbana. Colectivo Urbana. Bueno. No. Bueno, pues no. Entonces, muchas gracias. Esto fue todo. Feliz sábado. Buenísima onda. Hasta luego.